El 12 de julio nos encontramos por segunda vez para buscar el antídoto al veneno que hay en nuestros alimentos. Esto lo dijo Daniel Pena, que para la filmación, el documental El Antídoto 2. Y Daniel dice: estamos filmando Difícil de Digerir, un documental sobre las consecuencias del uso y abuso de los agrotóxicos en Uruguay, pero también de las resistencias de lo que se está sembrando distinto. Para bancar este laburo, organizamos una jornada con música en vivo, comidita casera, beberaje y proyecciones. También, si no podés venir, pero querés aportar, podés comprar un bono colaboración de 200 pesos. Mandanos un mensaje y te pasamos la cuenta. Venite, invita y ayúdanos a difundir. Eso lo comenta Daniel Pena sobre, ya les digo, el documental Difícil de Digerir, un documental sobre las consecuencias y el uso y el abuso de los agrotóxicos en Uruguay. Están haciendo una jornada para financiarse, levantar fondos y financiar ese documental sobre esa temática. Así que los invitamos a ir o a poder colaborar con esos bonos de colaboración que esta muchachada está pidiendo. Les podemos mandar un audio sobre eso, sobre ese contenido, no sé si lo tenemos. Así escuchan y están al tanto, así como nosotros también lo vamos a escuchar. Bueno, gracias siempre por difundir. Por acá Dani Pena, parte del colectivo Difícil de Digerir, que estamos haciendo un documental, una película documental, hace ya un par de años, con el mismo nombre del colectivo, se llama Difícil de Digerir. Nos pueden buscar en las redes, ahí en Instagram hay algunos adelantos del documental. Es un laburo que venimos haciendo de manera activista, militante, y bueno, una película que va a tener varios relatos de personas afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos, trabajadores, vecinas, distintas personas en distintos puntos del país, afectados por las fumigaciones en los viveros forestales, en la forestación, en la soja, en el arroz, en las viñas, en la hortícola. Pero bueno, también tiene algunas entrevistas a científicos y científicas que estudian el tema, y bueno, cómo los agrotóxicos o los plaguicidas afectan la salud, cómo afectan el suelo, cómo afectan el agua, y algunas cuestiones más, cómo están presentes en nuestros alimentos, qué información tenemos, cuál no. Y también, para no quedarnos empantanados en el horror del veneno que atraviesa nuestros cuerpos, también hay algunas entrevistas, relatos e imágenes de, bueno, experiencias alternativas, ¿no? De qué estamos haciendo en el territorio para salir de esta trampa de los monocultivos y el paquete de venenos asociado. Entonces hay algunas entrevistas a productores agroecológicos, consumidores, experiencias de investigación también, de denuncia, varios procesos, movilizaciones, etcétera. Entonces, un poco va de eso el documental. Esperamos tenerlo pronto para el año que viene. Como decía, lo hacemos todo completamente autogestionado y honorario de trabajo. Es un proceso hermoso, somos 7 compañeros de distintas áreas, distintos saberes. Estamos creando la música original también, haciendo todo un arte para que salga adelante el documental. Y bueno, esperamos este año terminar de rodar, de hacer las últimas entrevistas que nos quedan y algunas cositas más, y ya para el año que viene estarlo estrenando. Y para eso nosotros cada tanto hacemos una fiesta, que en este caso se llama El Antídoto, es la segunda vez que lo vamos a hacer, se llama El Antídoto 2, que bueno, hacemos una fiestita de invierno en el Espacio Cultural Tótem, en Montevideo. donde, bueno, vendemos un guiso, cerveza artesanal, fernet, vino, y bueno, hay varias bandas que tocan también de manera honoraria y en apoyo a la causa. Esta vez va a estar Miel tirando unos freestyle, va a estar Seba Rey con sus músicas, con sus canciones, va a estar Inquilinos del Reggae acústico y va a estar La Papayera Sin Trópica, que trae todo su sabor y su cumbia desde la costa. Así que eso es este sábado, para quien quiera acercarse va a estar buenísimo. También hacemos siempre algunas instalaciones artísticas, con algunos adelantos del documental, con cositas, sorpresas que siempre están ahí en el espacio. Así que quien se quiera acercar, genial. Y si alguien no se puede acercar, pero quiere colaborar, le pide a la radio y pasamos un número de cuenta en el que pueden apoyarnos con lo que puedan. Nos va a venir bien porque, bueno, básicamente usamos esa plata para los gastos que implica el traslado al interior, las cámaras, bueno, todo, la comida, el alojamiento, todo el laburo, todos los gastos del trabajo de rodaje. Así que andamos en eso y bueno, agradecemos mucho la difusión. También después que sea estrenada, la idea es que la película quede de manera libre, para usarla en distintos espacios educativos, comunitarios, etcétera. Y la intención es que, bueno, seguramente hagamos alguna otra fiesta para eso, tener fondos para poder circular por el interior, sobre todo el interior profundo, y poder hacer cineforo y bueno, y problematizar esta situación que estamos viviendo a partir de nada, historias concretas de personas a las cuales se les ha afectado gravemente la salud por la exposición a los agrotóxicos y bueno, y cómo eso se relaciona con todo lo demás, ¿no? Y cómo eso nos afecta como vecinos, como consumidores, como laburantes, como personas que intentamos habitar un territorio sano y bueno, y continuamente está siendo amenazado, atacado, agredido por esta lógica de acumulación de riqueza, pero a su vez en base a un paquete tóxico que bueno, que tiene sus consecuencias y que un poco la idea es hacerlo visible, a la vez que un poco como el doble sentido del nombre de la fiesta es a la vez que ofrecemos algún antídoto para todo este veneno, que es un montón de alternativas que ya se están esparciendo y creciendo en el territorio. Así que bueno, por ahí un poco la invitación, ojalá que se puedan arrimar y si no, que puedan seguir los avances en las redes y si quieren y pueden colaborar, mejor aún. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, interesantísimo lo que están planteando. Y les vamos a pasar el número de cuenta, que por si no pueden ir, les pasamos el número de cuenta para poder colaborar con ese bolo de colaboración de 200 pesos. Así se puede seguir la construcción de ese documental. Y es a la cuenta PREX número 175 65 56. Cuenta PREX número 175 65 56 a nombre de Gabriel Giordano. Ahí pueden colaborar. No sé si Daniel lo dijo, pero dice el final del comunicado, dice: vení, invita y ayúdanos a difundir. Así que esperamos que puedan verlo, estar o ayudar. Muchas gracias. Marquiños, vamos a el tema del argelino, del baterista argelino, esta música divina que nos trajiste. El Vamos, tema, Riff, ¿qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar February Sun. Todo en orden, Jonita. February Sun de Manu Cache, del disco Neighborhood.